Esta vida es un gran puzzle que tiende a desbaratar. Cada pieza que se pone, otras pueden desalinear. A uno le trae un camino, el otro le atrae al vecino. Su importancia no tiene, lo humano es el caminar. Una piedra pongo aquí, un tronco lo pongo allá. Así voy llenando el hueco que pronto se va a colmar. Al tiempo se irá olvidando lo que debajo quedó. Aunque fue precisamente donde todo se inició. Pararnos a respirar, tomar el aire con tiempo y tardarlo en expirar. La sociedad de consumo nos tiene bien candilados. Necesitamos del tiempo para lo que imaginamos. Con lo fácil que es parar un minuto a pensar, a disfrutar de la mente, a saber lo que uno siente, y no que se vaya en gastos, en falso entretenimiento, que si eso le va para alguno, esos de arriba lo mueven. Somos capaces de aunar, hasta el mar si hay que cruzar, movidos por los panfletos que creímos como paletos. Esa sociedad consume, nos lo pone todo a uno, y con qué poquitas cosas para todo nos valdría. Ay, ay, ay, con lo fácil al vivir, aprender a repartir, que tener la mano llena no nos deja ni palpar. Primero vino la radio, luego la televisión, después la cuenta perdemos, pues todo va en un montón. Ay, ay, ay. Con lo fácil que al vivir, aprender a repartir, tener la mano llena no nos deja ni palpar. Primero vino la radio, luego la televisión, después la cuenta perdemos, pues todo va en